Hola, a mí también me ha parecido una buena idea la de Pi, la de enviar este tipo de saludos, ya que he visto otra posibilidad, la de enviar saludos con voz trucada. Bueno, pues así lo he hecho, he usado dos voces trucadas para dos saludos a dos personas que creo que tienen el sentido del humor suficiente para entenderlo. Decirles a ellas dos que mientras hacía ese saludo, solo de imaginar la cara que pondrían me he reído muchísimo. Decirle a una que si he conseguido rayarle, que si ahora tiene motivo para decirme me rayas, tía, me rayas. A Mac decirle que es el violetero oficial, que siempre sus violetas imperiales de azul eléctrico serán bien recibidas por mi parte. A todos os mando un saludo desde aquí y hoy deciros que ese desde aquí se lo dedico a alguien que siempre me pregunta ¿dónde estás? Hoy le voy a decir que estoy aquí, en Murcia. Venga, un saludo y encantada.